Llámame cuando necesites de mi amor. Llámame, nena, no lo dudes tú y yo. Llámame cuando necesites de mi amor. Llámame, nena, no lo dudes tú y yo. Ella es divertida y es tímida, pero es invertida en la intimidad. Es mi preferida, mi prioridad. En la cama me pone su autoridad. Tiene talento y creatividad. No hizo la tarea, hizo la actividad. No hizo la carrera de universidad, pero yo la apruebo con nota de más. A ella le gusta la forma que hablamos después de las 12. Le habla de mí a sus amigas, su familia ya me conoce. Tiene actitud y eso es lo que quiero yo. Si apago la luz, entramos en calor. Llámame cuando necesites de mi amor. Llámame, nena, no lo dudes tú y yo. Llámame cuando necesites de mi amor. Llámame, nena, no lo dudes tú y yo. Hoy solo quiero jugar contigo. Hace ya tiempo éramos amigos. Pusimos la cama de testigo. ¿Crees que te miento cuando te digo que seré lo bueno y lo malo? Tus labios son un regalo. Yo siempre te he hablado claro. Si ellos te miran, disparo. No diré nada que no diga tu mirada. Si pasa día tras día y hasta que en la madrugada me dices que quieres de mí, yo quiero de ti. ¿Qué vas a decir? Tú no puedes mentirme. Chica, soy así. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si lo vamos a hacer, déjame desvestirme. Tú y yo, all night long. Cumpliré cada fantasía. Cierra la puerta a la habitación. Tú y yo, all night long, all night long. Nena, tu cuerpo es lo que yo quiero. Llámame.